romántica del día. Romántica 9. gastó de más, tú todavía me amas. No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana. Exactamente enamorado, aunque nunca. Tus baladas y artistas favoritos los escuchas todo el día, solo aquí, en Ritmo Romántica 93.1, tu radio de baladas. Mario Rafael, tenemos que hablar. Esta relación necesita un cambio. Yo también pienso lo mismo, María Magdalena. ¿Qué te parece si le ponemos más alegría? Tienes razón. Prometo no aburrirte más. Ay, me encanta cuando te pones así. Ah, le hago una salchipapa. Mejor una Alita Bróster con todas sus cremas, ¿eh? En marzo, vivirás la emoción de la radio. En Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Romántica 7. Si te estoy robando el corazón, no es para dejarlo guardado, no es para encerrarlo en ninguna jaula aburrida. Si te estoy robando el corazón, no es para luego perderme y salir corriendo cuando estés seguro de que ya sea mío. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, no es por ser coleccionista, no es para enmarcarlo ni para mostrarlo a mis amigos. Tanta gente quiere decir, quiere opinar y criticar, pero al final nadie más entiende esta locura. Yo a tu lado puedo volar, puedo subir, puedo bajar. Disfrutarlo lentamente mientras dura. Y si me voy a perder, quiero perderme contigo, bailando al fondo de un bar, en una vieja ciudad, como bandidos. Y si me voy a perder, del día. Romántica 6.

ranking, la romántica del día. Romántica 4. Ritmo Romántica, esta es la hora. Gracias a Scotia. 6:33. Scotia y tu empresa te llevan a ver al Fútbol Club Barcelona. Abre o incrementa tu cuenta corriente o de ahorros y participa. Scotia, banco oficial del Fútbol Club Barcelona. www.scotiabank.com.pe/barcelona. En febrero, el amor se vive y se celebra con baladas. Febrero celebra el amor con las mejores baladas. Eres el amor de mi vida. Dime que sí. Solo aquí, en Ritmo Romántica 93.1, tu radio de baladas. Lima, Ritmo Romántica, te da la temperatura. 22 grados centígrados. Las baladas que más te emocionan y que cuentan tu historia, las escuchas solo aquí, en los 93.1 de Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Con EPE de la UPC podrás estudiar tu carrera universitaria a distancia y vivir la mejor experiencia digital. Organiza tu tiempo y estudia desde cualquier parte del país con el más alto nivel académico. Inscríbete en epe.upc.edu.pe. Inicio de clases 6 de marzo. EPE, expertos en carreras para gente que trabaja. Más de 10.000 egresados nos respaldan. Exígete, innova, UPC. Algunas carreras de ingeniería requieren un porcentaje de presencialidad al año. Consigue resultados como de peluquería en casa a solo un sol 50 con los nuevos sachets de tratamientos intensivos de Pantene con argán, extracto de bambú y provitaminas. Búscalos ya en tu bodega o mercado favorito para un pelo nutrido y lleno de vida. Precio sugerido NSOC 47035-20PE, NSOC 46935-20PE. La primera vez no pasa nada. No eres tú, soy yo. Es que no se siente lo mismo. Evita dudas e infórmate sobre sexualidad en SOS Orienta. Escríbenos al 987-960-760 o ingresa a sosorienta.pe. 100% confidencial. Hazlo sin floros. A la acción, con información. Gana miles de solcitos ahorrando de a poquitos. Ahorra hoy y mañana y gana todas las semanas. Los ahorradores la ven y BBVA los premia con 50.000 soles semanales. Participa abriendo una cuenta o incrementando tus ahorros. Tienes hasta el 28 de marzo. BBVA, creando oportunidades. Juan Luis Guerra y la 440 Tour entre mar y palmeras. Este jueves 25 de mayo en el Estadio San Marcos desde las 9 de la noche. Entradas con precio full a la venta desde este jueves 16 de febrero en Teleticket. No me digas que no me digas. No te lo pierdas. Juan Luis Guerra y la 440. Te regalo una. Gracias a Ritmo Romántica. Te invitamos al Bar de Trenzas de Sedal. Este domingo 5 de marzo en Playa Caballeros. Y prueba. Sedal cero caspa. Cabello hermoso y libre de caspa. Sedal. Sedal cero caspa. Rosa chetón. Azul, azul. Sedal los 30, yo tengo el control. NSOC 00607-22S. Sin escamas visibles con el uso regular. Precio sugerido. Ritmo Romántica. Aquí en Lima, 93.1. Nuestro playlist lo armas tú. Lo armas tú. Pide tus baladas al WhatsApp Ritmo Romántica. 949-100636. Romántica 3. 3. Perdón que te salpique. Es igualita que... cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Romántica 2. 2. ¿Cómo decirte no? Si sé bien que estoy mintiendo. ¿Cómo decirte no? Si eso no es lo que yo siento. ¿Cómo decirte no? Y borrarte de mis sueños. ¿Cómo decirte no? Y si te he visto no me acuerdo. Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, porque entiendo que fui yo el último en llegar. Pero el corazón no entiende y no sabe de contar. Si es que hay uno más de uno, para él eso es igual. Y es por eso que prefiere compartir antes de perderte. Y seguir soñando, y seguir viviendo, y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán. Para bien me bailas en los sesos. ¿Cómo decirte no? Si te calaste hasta en mis huesos. ¿Cómo decirte no? Y salirme de este infierno. ¿Cómo decirte no? Y si te he visto no me acuerdo. Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, de esfumarme y de perderme y de borrarme de una vez. Pero el corazón insiste que será lo que le diste, que no es capaz de sustituirte y comenzar una vez más. Pero lo sabes bien que hasta es capaz de compartir antes de perderte. Y seguir soñando, y seguir viviendo, y seguir pensando que algún día las cosas cambiarán. Para bien o para mal, ya es muy tarde para regresar. Esta historia, porque entiendo que fui yo el último en llegar, pero el corazón no entiende y no sabe de contar. Si es que hay uno más de uno, para él eso es igual. Y he tratado de escaparme, de salirme de esta historia, de esfumar. Será lo que le diste, que nada es capaz de compartirte antes de perderte y seguir soñando, pero no sé hasta cuándo. Tus baladas y artistas favoritos los escuchas todo el día, solo aquí, en Ritmo Romántica, 93.1, tu radio de baladas. Los tiempos cambian. Y Ritmo Romántica cambia por ti. Muy pronto estaremos con una nueva propuesta para hacer tus días más entretenidos. Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Romántica 1. 1. Solo tengo el apellido, pero me siento. acércate, que a lo mejor no te das cuenta que mi amor no es para siempre, porque hay noches que se apagan cuando duermes. Díselo a tu corazón, no habrá más fuente de dolor. No digas que no pienso en ti, no hago otra cosa que pensar. Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad. Que ay, cuando llegue la mañana y salga el sol, tú volverás a mi lado y gano yo. Y ahora vete, vete, vete, vete, vete y pásatelo bien por nosotros dos. Acércate un poco más, no ves que el tiempo se nos va. Da rienda suelta lo que sientes, si no lo haces mala suerte. Porque al final si no lo ves, puede que no me escuches, pero lo diré. Que ay, cuando salga el sol y llegue la mañana, yo volveré a tu lado. Tu radio de baladas. No, no es necesario que lo entienda, porque nunca le ha servido la

En Ritmo Romántica, esta es la hora. Gracias a Margarina Bonlé. 7:02. Llegó la nueva margarina Bonlé, tan rica para usarla en todas tus comidas. Margarina Bonlé, con 10 gramos más y a solo 2,30 soles. Alto en sodio y grasas saturadas. Evitar su consumo excesivo. En Ritmo Romántica hemos presentado el ranking La Romántica del Día. Mañana a las 6 de la tarde regresa el conteo de las 10 canciones románticas más solicitadas del día. En el ranking La Romántica del Día. Nuestro playlist lo armas tú. Lo armas tú. Pide tus baladas al WhatsApp Ritmo Romántica. 949-100636. En Ritmo Romántica, tu radio de baladas, presentamos Entre la arena y la luna con Blanca Ramírez. Cuando nos faltan las palabras, una balada lo dice todo. Dedica una aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas. Yo te extrañaré, tenlo por seguro.